Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4. Acuerdo que proceda sobre moción de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones en defensa de las pensiones públicas. Damos lectura del dictamen de la comisión. Por 3 votos a favor de los concejales de UPP y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote, se aprueba la abstención a la moción de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones en defensa de las pensiones públicas. Bueno, esto lo vimos en la comisión. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. Yo en este punto lo que sí quiero decir es que entendemos que un ayuntamiento no tiene competencias para regular esto ni tener ningún tipo de iniciativa a la hora de defender las pensiones públicas. Por lo tanto, es allí en el Parlamento Autonómico y es allí en el Gobierno Central de España donde se debe defender y donde se debe proponer y abrir el debate. Por lo tanto, creemos que por mucho que se pronuncie un ayuntamiento no podemos hacer nada, simplemente un pronunciamiento. Yo creo que en este sentido todos estamos a favor de la defensa de las pensiones y de que no se y defender el no copago, todo creo que estamos a favor de eso, pero creo y entiendo que esta institución no tiene competencias para esa defensa, por lo tanto en este punto me abstengo. Muy bien, gracias. Ganemos, Lanzarote. Bueno, en este punto Ganemos Lanzarote siempre apoyaremos a todas las mociones que se presenten en defensa de las pensiones públicas y sus mejoras que se puedan incorporar. Apoyaremos los 6 puntos de la moción, además de los 3 puntos solicitando la eliminación de cualquier copago sanitario, preservar los servicios públicos, además del derecho del suministro básico como puede ser el agua, la luz y el gas. Tenemos que entender todavía que gracias a las pensiones varias generaciones de una unidad familiar están subsistiendo. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado gracias a mis padres o gracias a mis abuelos estamos escapando? Por eso votaremos a favor de esta propuesta. Muy bien, gracias, Zoe. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor y creo que tienen una tarea importante en varios puntos que refleja la moción, entre ellos cuando te dice que debe implicarse o deben implicarse a los centros municipales en la recogida de firmas y, en su caso, en la organización de sesiones informativas o facilitar los permisos y la ayuda material para la instalación de puntos informativos en la vía pública en los días establecidos y acordados, cuando eso es responsabilidad directamente del ayuntamiento. Así que espero que no solo estén de acuerdo, sino que a la vez atiendan a lo que se les pide. A favor. Gracias, Coalición Canaria. Sí, bueno, yo me he estado leyendo la moción. La verdad que es un tema que nosotros en general estamos de acuerdo, pero sí entiendo que es un tema que no debemos discutir aquí, que debe ser en otras instituciones, donde ese documento pues pueda mejorarse o adecuarse a la realidad para defender a todos los españoles, en este caso, en defensa de las pensiones. Como no tengo claro muchos de los puntos que llevan en la moción, en un principio pues hemos decidido abstenernos en este punto. Muy bien, pues si les parece bien pasamos a votación. Nosotros estamos de acuerdo, estamos también de acuerdo en que este no es el foro en el que tenga competencia para resolver este asunto, pero sí creo que somos unos representantes y servidores públicos que debemos recibir y apoyar todas aquellas sugerencias que vengan de cualquier sector público, ¿no? Y de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, vamos a votar a favor y luego ya pues que se resuelvan los extremos que podamos conseguir. Votos a favor, abstenciones. Votos a favor del grupo de gobierno formado por Unidos por Yaizapil, abstenciones del grupo de Coalición Canaria y San Borondón. Y a favor también Ganemos y PSOE.